permitiendo no hablar con alguien y no hay una confrontación. Por eso, esa persona no está libre. Mientras no perdona al otro, dígale, si usted no perdona a este hermano, usted también es perdonado, tampoco es perdonado. Y mientras usted no es perdonado, no te puedo dejar en libertad de ejercer su privilegio porque usted no es libre. Entonces, de esa manera hemos amarrado, ligado a la iglesia de conceptos o de dureza de corazones de personas, y por eso en nuestra congregación no fluye la libertad de Dios. No sé si algo está entendiendo en esta noche. Esta es la clave. Si alguien no vence la muerte de entrada, si un salvavidas no está dispuesto a morir, mejor que no se tire al agua. Usted, pastor, si no está dispuesto a morir, renuncia usted del pastoreo, porque de toda manera tú no vas a salvar a nadie si no estás dispuesto a morir primero. Porque el que está dispuesto a sufrir hambre, contradicción, persecución, está dispuesto aún hasta morir, ¿qué más le va a importar si está dispuesto a morir? Porque lo más grande que al hombre no quiere que le acontezca es la muerte. ¿Sí o no? ¿O está usted dispuesto a morir? Como dijo alguien por ahí, se guardó de los ladrones, guardó su dinero, que no le importaba morir, pero amaba más su dinero. Nosotros como pastores somos salvavidas. Un salvavidas, lo primero que tiene que disponerse es morir. Si no, no va a poder salvar. El Cristo, para podernos salvar, se tuvo que morir primero, demostrándonos a nosotros que sí hay vida después de que uno muera acá en la tierra. Eso es el pequeño mensaje. Esa es toda la palabra de hoy en esta noche. Aleluya, esto vive. ¿Estamos bien? ¿Bien de tiempo? ¿Quiere usted liberar al pueblo de Dios? Usted tiene que ser libre primero. Venza usted su imagen. Si te crees saberlo todo, lo invitamos a renunciar de ese conocimiento que tienes. Si no, no va a poder librar al pueblo de Dios. Si usted cree que es el más inútil de los pastores, venza eso también. Si no, no va a poder librar al pueblo de Dios. Siempre le va a poner trabas, peros a la iglesia. Y la iglesia jamás va a superar su crisis. Jamás. Siempre vas a tener a una iglesia en decadencia de todo tipo. El hombre le va a costar asimilar sus problemas con su mujer, y la mujer lo mismo. Los hijos van a costar andar con sus padres, porque el problema es usted. Yo nunca había entendido antes por qué soy culpable si yo soy buena gente. No. Usted no es buena gente. Tú tienes sus defectos. Y esos defectos a veces no son, a veces no es ataque del diablo, es su personalidad. Y lo más difícil de vencer es la personalidad de uno. Al diablo solo se reprenda y se va. Pero reprenderse usted mismo, ¿cuándo? Si se siente usted la mejor persona. Hasta se acaricia usted. Se bendice, se besa, como dice Agustín Godoy. Se abraza. Deja libertad al pueblo de Dios. Pero para dejarle libertad al pueblo de Dios, muere usted primero y deja que el pueblo de Dios pase por encima de usted. Sea tú como el puente para que el pueblo de Dios alcance a su Señor. Dejemos que el pueblo de Dios alcance la gloria.